Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, tenemos que acercarnos ya hacia pues lo que va a ser la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Está ya muy próxima, estamos prácticamente metidos en vísperas de feria. Este fin de semana pues llegará ese fin de semana especial de vísperas con la celebración de los fuegos, la celebración además también del Día de la Patrona y jornadas en las que van a coincidir también otra serie de eventos propios también de esta fecha, como el concurso de pintura este sábado o la noche flamenca de la piel mañana viernes. Pero sin duda lo que está por venir es todo lo concerniente a los actos programados con motivo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Ferias que se organizan por parte de la Delegación de Festejos, pero en las que también tienen mucho que decir los colectivos que participan cada año, pues haciendo que la feria sea una realidad con contenidos diversos. Este es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que un año más volverá a estar presente en la feria de Ubrique con caseta propia y con una importante programación que dará cabida pues precisamente a toda la sociedad ubriqueña. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues ya estamos metidos prácticamente en feria, ¿no? Ya huele a feria, como dice la sevillana. Ya estamos ahí prácticamente ya en puerta, como bien has dicho tú. Bueno, esperando que llegue ya nuestra feria y nuestra fiesta y, bueno, disfrutar de ella en la mejor medida de lo posible. Y, bueno, desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que estáis en Navidad, en feria, en Semana Santa, por supuesto, en fin, en todos los momentos del año donde hay eventos de carácter social y de carácter público, pues ahí hay una representación también de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, incluso en carnaval, ¿no?, con la barra. Sí. O sea que estáis en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida social del ubriqueño, se puede decir. Sí, la verdad es que estamos, que yo creo que vivimos la vida de, como bien has dicho tú, de lubriqueño, la vivimos bastante bien, en plena. Uh-huh. E intentamos estar pues en toda la fiesta de nuestro pueblo, pues aportando nuestro pequeño granito de arena e intentando vivirla pues de la mejor manera posible. Uh-huh. Como bien has dicho tú, pues estamos en carnavales, en Semana Santa, por supuesto, en las ferias, en navidades, bueno, en todo lo que pueda haber dentro de nuestro pueblo, pues siempre hay una representación de nuestra hermandad. Yo creo que, bueno, que es una labor que a veces no nosotros muchas veces pues sentimos que es un trabajo que nos echamos encima, pero bueno, al final pues los resultados son positivos y merece la pena estar ahí en todos los zaraos metidos, porque nos gusta, son cosas que nos gustan y bueno, pues ahí estamos. Y se está además también con un objetivo, con una misión para cumplir, ¿no?, que coincide con los propios fundamentos de una hermandad, y es lo relacionado con esa bolsa de caridad que trabajáis durante todo el año, porque, si bien se realizan acciones de carácter solidaria de manera pública, como pueden ser las que se desarrollan en Navidad, como pueden ser las que se desarrollan en feria ahora con la caseta, ¿no?, hay otras acciones más privadas que también durante todo el año trabajáis a través de esa bolsa de caridad en la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Ahora con la feria, pues también se intenta dar cobertura a quizás a una parte de la población con mayor dificultad, ¿no?, a la hora de acceder a jornadas festivas. Exactamente, intentamos que muchas de las asociaciones que nos acompañan son, no que sean de asociaciones marginadas, pero bueno, intentamos darle un hueco en lo que es la feria de Ubrique, que vivan la feria, pues bueno, con las asociaciones que traemos y demás, pues se integren un poco, y la verdad que yo creo que ya año tras año se está viendo la aceptación por parte de todas las asociaciones y del público en general, que la caseta se pone hasta la bandera, como se suele decir, y es agradable ver pues a un abuelo sonreír, a un niño, pues hay mucha gente, la gente del curtido, que también la traen un día de ellos, vienen también allí a la caseta, pues ver que se integran dentro del ambiente festivo que tenemos, pues la verdad es que es muy, muy bonito. Sí. Es una labor social que muchas veces pues no la catalogamos como tal, pero yo creo que sí, tenemos que ya catalogarla como lo que es. Claro. Bueno, se puede o no se puede. Se puede estar en la feria con una caseta simplemente para disfrutar y para divertirse, ¿no?, porque también es perfectamente lícito y respetable, o se puede dotar de contenido a esa caseta, como hace la hermandad, para darle también otro enfoque, ¿no? Claro, más sencillo sería pues tenerla pues para nosotros, para tener un ambiente con nosotros de reunión, pero aparte de este ambiente de reunión, de que allí tenga un espacio en común todos los hermanos de la hermandad y de todas las hermandades del pueblo, pues también queremos darle un huequecito a todas estas asociaciones que bueno, que yo creo que se lo merecen y es lo que te digo, te siento una gratitud interior después de ver, de lo que te he dicho, ver a un abuelo, a un niño con una discapacidad, pues que está pasándolo bien en la feria, pues te da una satisfacción plena. Claro. Bueno, vamos a entrar en detalle, ¿no? Si te parece, la caseta de la Hermandad del Nazareno este año, ¿dónde va a estar situada? ¿En qué espacio físico dentro del recinto de Las Palmeras? Pues prácticamente estamos este año, la ubicación la hemos modificado un poquitín. Según entra al recinto ferial, en la parte de la derecha, y creo que somos la tercera caseta, empezando, bueno, en principio. Allí va a tener todo el mundo pues la caseta abierta a todo aquel que quiera visitarnos. Empezaremos el martes del alumbrado, que ya tenemos un pequeño, vamos a tener ya una cena de cena que, como lo dicen en otros pueblos, cena del pescadito. Una cena, pues todo el que quiera apuntarse, pues está todavía a tiempo de poderse apuntar a una cena que vamos a tener todos los, tanto hermanos como no hermanos, como todo el que quiera apuntarse. Empezaremos el martes. Y después ya el miércoles, pues será el primer día de feria, tendremos el Día del Mayor, que visitarán las personas del hogar del jubilado, en el cual pues se homenajeará a un abuelo y a una abuela, y en el cual también tendremos un pequeño sorteo de unos 20 regalos a todos los asistentes, y tendremos la actuación de Alejandro Cortés, que es un chico que anda sevillana de rumba y bueno, que amenizará un poquitín la tarde a toda esta persona. Recordar que los tickets, pues nosotros no entregamos los tickets a nadie, nosotros entregamos a los responsables del hogar del jubilado, y allí pues todas las personas que van allí al hogar, pues se lo soliciten allí a estas personas, que le darán los tickets para la pequeña merienda que vamos a tener. Sería por tanto una merienda, ¿verdad? Sí, sería una pequeña merienda allí para, bueno, pues una merienda, lo que hace más o menos es abrir el fuego, como quien dice, y ya, bueno, a partir de ahí ya empezará el chaval este, Alejandro Cortés, pues con la sevillana, y bueno, pues ya será, bueno, pues ya sé que durará, no sé cuánto tiempo durará, empezarán sobre las 6 de la tarde, y bueno, pues ya que dure la actuación, ¿eh? Y me decías que son, participaciones, tickets para entrar, que se entregan en el centro de día, de estancia diurna de los mayores, en lo que es el local del pensionista. Sí, nosotros hacemos unos pequeños tickets para que cada persona que vaya, pues al entregar el ticket, pues se lo pondrá esta merienda. Y bueno, ya después con los tickets, pues son los que nosotros entregamos en la barra para que el hombre este pues descuente después ya todo lo que tenga de descontar. Pero que nosotros personalmente no vamos a tener ningún ticket, porque no vamos a ir, la gente nos pide, ¿no? Entonces nosotros siempre son los responsables del centro de día, como bien has dicho tú, los que lo van a repartir a todas las personas que van allí. ¿Y qué capacidad tiene la hermandad? Lo digo para saber la caseta de la hermandad, para conocer, bueno, porque todas estas actividades son complementarias, pero no impiden que el público, porque la caseta está abierta al público en general, ¿no? Y bueno, por eso te lo preguntaba, ¿no? La capacidad que va a albergar la caseta o la cantidad de tickets que se van a repartir, en fin, ¿cómo lo habéis organizado eso? A ver, yo no sé decir exactamente cuánta gente, la capacidad que va a tener la caseta. Sí es verdad que la caseta va a estar abierta a todo el público en general, que quiera pasar por allí, pues incluso cuando hay estos homenajes o estos pequeños actos de referencia con nuestras asociaciones, va a estar abierto a todo el mundo, es decir, que no vamos a vetar la entrada a nadie. Y no sé decirte exactamente cuánta merienda, lo que sí te puedo decir es que aproximadamente en los 4 días, pues tendremos aproximadamente unas 500 meriendas, que yo creo que es un número bastante considerable para todo lo que es la feria, ¿no? Durante los 4 días a los distintos colectivos que se va a ofrecer esas meriendas, ¿no? Exactamente, habrá días que se den más y otros días que se den menos, pero bueno, aproximadamente yo hablando con José Antonio Guerrero, que es el alma mater de todo esto, pues me decía eso, que aproximadamente unas 500 meriendas lo que se van a dar ahí. Vale. Bueno, pues eso por un lado, la jornada del miércoles, primer día de feria, dedicado al mayor, con esa merienda para los más mayores de la localidad, y con ese homenaje a un abuelo y una abuela. ¿Esto es secreto o se puede dar a conocer el nombre de los homenajeados? Secreto. Vale. Eso yo no lo sé. Ah, bien, bien. Muy secreto, entonces. Es muy secreto. Yo no lo sé, lo sabe José Antonio Guerrero, que es el que es de donde ha partido, como siempre, esta idea. Sí. Y me lo comentó el otro día y digo, bueno, yo lo veo factible. Y ya, pues, yo creo que él llegará el domingo, el lunes, ya veremos, ya él seguro ha pensado en alguien relevante de que hace algo en la feria, y ya más o menos yo creo que lo tiene más o menos perfilado, pero yo no tengo ni la más remota idea. Ideas hay, desde luego, ¿eh? Bueno, ideas, sí, yo creo que la cabeza, como digo, siempre no le para y siempre está dándole vueltas en el coco. Bueno, pues esa primera merienda en homenaje al mayor, que tendrá lugar, por tanto, el miércoles de feria en la caseta de la Hermandad del Nazareno. Jueves de feria, ¿qué habéis preparado para ese día? Pues el jueves es el día de las asociaciones, en la cual nos visita pues el Centro Ocupacional del Curtido, el abuelo de la residencia de Nuestra Señora de los Remedios también nos visita, la Asociación de Metumano, la Asociación de Vecinos de la Garrobán, Adisica, vamos un tubrique y algunas que se me pasará por ahí, pero bueno, que me perdonen porque muchos datos. También este día, también, bueno, durante todos los días, pues tendremos sorteo de a todos los asistentes de unos detallitos que también tenemos ya buscados. Y en este día, este jueves, pues nos acompañará Isabel Benítez con el coro Revuelo de Castañuela de la Peña Flamenca de Dubrique, que la veréis allí con sus cantos, y la verdad es que lo hacen muy, muy bien. Uh-huh. Esto es con respecto al jueves. Muy bien. Jueves dedicado, por tanto, a los colectivos, en el que, bueno, pues participarán usuarios, ¿no?, socios de todos estos colectivos que nos han mencionado anteriormente, ¿no? No sé si tienen que, organizarse de alguna manera, porque son un buen número de colectivos, ¿no? Se puede llenar bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí. Sí, es verdad que José Antonio, más o menos, creo que me comentó que porque a cada colectivo creo que le va a dar unas 15 personas, creo, lo que es para que asistan a esto, será de unas 15 personas, aunque alguna que otra asociación, pues yo creo que esas 15 personas no se respetarán y se le dará más. Uh-huh. El curtido al asilo, si viene más gente, pues yo creo que él lo hará de esa forma. Claro, además que son dos aspectos diferentes. Por un lado están los colectivos puro y duro, y por otro lado están además también los centros, ¿no? Que claro, cuentan con usuarios, como la residencia, como el Centro Ocupacional del Curtido, y bueno, la dimensión es quizás un poco diferente, ¿no? Sí, porque, como bien dices tú, los usuarios del curtido del asilo, pues la verdad que al menos son más. Uh-huh. Sí, son 20 personas, pues son 13 personas. No vamos a escatimar ahí que hemos dicho 15, no. Ahí se abrirá un poco más la mano, porque es normal que son gente que están internos en estos sitios, y bueno, pues si le damos allí el hueco a más gente, pues muchísimo mejor. Uh-huh. Pues eso sería para el miércoles y para el jueves, uh-huh, de feria, que presumiblemente son siempre los días más tranquilitos en la feria de Ubrique. Luego ya tenemos el viernes, sí, y sobre todo el sábado, que bueno, pues se llega al fin de semana y aumenta el número de visitantes a la feria de Ubrique, ya sea por los que están fuera que vienen, o ya sea por los que aprovechan, que residen fuera de nuestra localidad, para visitar nuestro municipio. Uh-huh. ¿Qué se ha preparado para esas dos jornadas? Pues mira, para el viernes, en el Día de la Mujer, uh-huh, tenemos, bueno, varias asociaciones de mujeres de Ubrique, y tenemos una asociación de mujeres que viene de fuera de Ubrique. Concretamente la Asociación de Mujeres de Benaujal, que su alcaldesa, Soraya García, que nos acompañó en una de las jornadas por la integración, en la de heroínas del día a día. Y la verdad es que me dio una buena sensación de Ubrique, aunque ella tiene familia aquí en el pueblo, pero bueno, se llevó una buena sensación de Ubrique, de la hermandad, y ha fletado un autobús para llenarlo de allí, de las asociaciones de mujeres, y van a venir pues a pasar el día con nosotros allí a la feria. Bueno, entonces vamos a tener una representación de Benaujal, sí, ¿no?, el viernes. Sí. Pues mira, poco a poco estamos intentando abrir más la feria de Ubrique al exterior, estas mujeres vendrán. Yo creo que se quedarán bastante bastante contentas con el trato que les daremos, y aparte con lo que es la feria de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues poco a poco, mira, estamos intentando hacer que que la gente, pues lo primero, que vaya a la feria antes, un poco antes, que no como siempre vamos a la feria a partir de ya de alta hora de la tarde. Y bueno, pues a veces la gente de fuera, que yo creo que está bastante bien. Es curioso, esto es como cuando se flota un autobús para ir a las ferias grandes de los pueblos, no sé, la de Jerez, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Pues lo mismo, pero sí, por la Dubrique, pero al revés, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ahí, pues, la vez de José Antonio Herrera, pues, donde contactó con él otra vez, y porque siempre antes hemos tenido una relación con ella de partida de la Onda para la Integración, y la verdad es que, pues, a mí me sorprendió cuando me dijo, no, vino el autobús, digo, sí, sí, estamos en la fletado allí, la selección de mujeres de allí de ese, y bueno, pues también va a darle un poco de, para que salgan de allí del pueblo a esta señora, que harán otras excursiones, pues ha puesto esta aquí a Ubrique, bueno, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Bueno, pues a mostrarnos esa mejor cara, ¿no? Para los sí, visitantes. Hombre, indudablemente allí estaremos para mostrarnos nuestra mejor cara y mostrarnos nuestra mejor feria. Claro que sí. Bueno, pues eso el viernes, Día de la Mujer. Bueno, ¿Qué se hace, perdona, eso? Rocío. El viernes nos acompaña Montse Roldán, que es una cantadora de arcos, y también estará, bueno, pues, amenizando allí la tarde un poco. Eso porque todos los días está dedicado temáticamente a un colectivo, a un grupo al que se le ofrece pues esa serie de obsequios, esa merienda, la agasaja, ¿no?, en cierto modo, y al mismo tiempo pues ofrece ese espectáculo que está abierto al público en general, pero también con especial prioridad para los visitantes de ese día, ¿no? Y en la ocasión del viernes, Montse Roldán, cantadora de arco, me ha dicho, ¿no? Sí, sí, intentamos pues amenizarle un poco la tarde a todas las personas que a las que invitamos, y también darle un poco de ambiente a la caseta, para que, bueno, pues mientras más gente entre, pues mejor para todos. Es lo mismo llegar a una caseta que no haya ni música ni nada, que un poco aburría, que con un poco de música simplemente pues entra más y se le pasa una tarde más alegre y más amena. También este encuentro del Día de la Mujer está previsto sobre las 6 de la tarde. Imagino que todos iguales, ¿no? Sí, más o menos todos sobre las 6 de la tarde. Sí, una hora más o menos, yo creo que está bastante bien para allí, para la caseta. Ya el sol ya no da por la parte de trasera, que ya hace menos calor, y bueno, es una hora bastante prudente. Bueno, te voy a preguntar ahora, ya que comentas eso del sol y de la calor, te voy a preguntar cómo se acondiciona la caseta del Nazareno. Pero antes vamos a completar la programación, ¿no? Por ejemplo, vale. Hemos comentado ya el viernes, nos queda el sábado, el día más de más participación, o más participación, o de más afluencia quizás de público, ¿no? Sí, el sábado ya, con toda la gente que se va fuera, toda la gente de Ubrique que están trabajando fuera, pues yo creo que ya es el día que más gente hay en la feria. Y bueno, ese día lo hemos dedicado nosotros a la juventud, en el cual pues también tendrán su hueco lo que son los niños, y en el que tendremos un reparto de juguetes y tendremos una degustación de dulces, y darle un poco, endulzar un poquitín la tarde a todos los asistentes. Y ese día tendremos el grupo ubriqueño de Scar, un grupo que toca flamenquito, y bueno, va a estar la tarde bastante animada. Pero no te he escuchado bien al final, ¿el grupo ubriqueño? Descaro. Ah, Descaro, perdón, sí, vale. Sí. Pues sería también, claro, para los jóvenes, más que para la infancia, ¿no? Exactamente, sí. Sí, tendremos una pequeña piñata para los niños, darle tanto intentar unir los niños con la juventud, bueno, hacer un poco allí para que todo el mundo tenga su poquito de su momento de gloria en la feria. Pues deseamos mucho que ese día además también tenga la afluencia en el apartado de los jóvenes, porque los niños sabemos que siempre responden, pero sí que los jóvenes cuesta trabajo quizás desvincularlo de, bueno, pues su rutina de ocio, ¿no? Tradicional, sí, podríamos decir, ¿no? Es un poco difícil lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sacarlo de allí de las casetas de la juventud y de intentar que llegue a la feria temprano es un poco difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para hacer que, bueno, pues que la caseta se llene y que la gente, pues, como he dicho antes, intente asistir a la feria, llegar al recinto ferial, pues un poco antes de lo que habitualmente lo hacemos. Claro, y para ello está el reclamo además también de ese grupo de Descaro, que tiene, bueno, pues esa también atención que pueda derivar, ¿no?, entre los jóvenes. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un grupo que tiene muy es bastante alegre y la verdad es que lo que tocan y eso pues bastante juvenil y yo creo que sí que va a ser un buen reclamo. Bueno, pues esa es la programación que se ha preparado por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para... Que creo que no es poco. No, desde luego, ¿no? Porque tenéis actuaciones en directo todos los días, que eso es complicado en una caseta. Y al mismo tiempo, todos los días hay un colectivo invitado al que se le ofrece además también esa merienda y regalos con distintos sorteos, juguetes, en fin. Todo esto es una programación bastante extensa y completa, la verdad que sí. Y para ello, pues se necesita trabajar mucho, que eso se hace desde la hermandad, y al mismo tiempo contar con la colaboración, ¿no? Establecimientos comerciales, entidades, en fin. ¿Quiénes han colaborado con vosotros para hacer realidad toda esta programación? Pues la verdad es que no tengo ahora mismo el listado porque es bastante amplio. Eso lo tiene José Antonio Guerrero. Pero ya en redes sociales, pues ya lo vamos a publicar porque estamos haciendo un cartel para ponerlo allí en la caseta para que todo el mundo vea todas las personas y todos los establecimientos, comercios que han colaborado con nosotros, que no son pocos, son bastantes, porque tenemos un presupuesto de unos 4 o 5 mil euros para la feria y la verdad es que a la hermandad pues estamos como buscamos todo esto, intentamos que nos salga a coste cero. Claro. Lo intentamos, pero bueno, es bastante bastante difícil, siempre tenemos que aportar algo, pero bueno, ahí estamos nosotros para si falta pues lo que aportar lo que falte. Pero eso es sobre unos 4 o 5 mil euros lo que es todo el montante de montar todo esto, es decir, bueno, estás viendo que, como bien has dicho tú, son cuatro grupitos los que van a tocar, los regalos, las meriendas, la verdad es que es mucho, pero bueno, ahí estamos y el problema es que, como yo siempre digo, lo hacemos año a año y llegará el año que tendremos un montante muy grande que tendremos que ir reduciendo un poco todo esto, pero bueno, mientras podamos ahí estaremos y aportando todo en la medida de lo posible que podamos. Claro, pero sí que es verdad que hay que contar con ese presupuesto y que además también puede hacer un trabajo previo importante a la hora de, bueno, pues disponer, ¿no?, de colaboradores que quieran participar también en sufragar todos esos gastos para poder sacar adelante una programación que en definitiva va a repercutir, ¿no?, en toda la sociedad jubriqueña. Bueno, te quería preguntar, porque decíamos antes lo del acondicionamiento de la caseta del Nazareno, ¿no? Obviamente la instalación de la caseta es el ayuntamiento quien la coloca y demás, pero pues cada uno la prepara en función también de sus necesidades o de sus gustos, de sus prioridades. ¿Cómo vais a preparar vosotros la caseta? ¿Cómo la vais a acondicionar? Bueno, pues la caseta, siempre el encargado de lo que es el acondicionar un poco la caseta, de adornarle un poco eso de... nuestro incansable José Manuel Solano, que es el que más, y José Antonio Guerrero, que son los principales que son los que se ponen a poner flores, a poner todo lo que son las guirnaldas, todos son los que más o menos acicalan lo que es la caseta. Creo que este año va a traer la persona que en el catering que tenemos, el catering de Ángel de Utrera, que lleva más de 6 años con nosotros. Yo creo que son bastante para... Es un catering muy muy potente de aquí de la zona. Y la verdad es que la gente siempre queda encantada con todo lo que es la cocina de este hombre, la cocina y el servicio, ¿verdad? Un servicio muy muy bueno. Recordar también que durante todos los días, pues tenemos en la caseta lo que son menús para todas las asociaciones, grupos de amigos que quieran ir a comer allí a la feria, pues ahí se hacen menús personalizados, y para que todo el mundo pueda ir a la feria más o menos sabiendo ya el coste de lo que le va a costar la comida. Ya se pone en contacto allí con la persona de la caseta. Allí ellos, como estarán ahí el martes, pues a partir del martes pues podrán ir ya reservando las mesas que para todos los días de feria. Y eso, y más o menos, yo creo que este hombre, creo que el catering este va a traer también este año lo que es un aire acondicionado, esto que montan, para que más o menos la feria de la gente que esté allí pues esté más o menos en temperatura agradable. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque de un tiempo a esta parte la verdad es que las casetas han cambiado mucho, ¿no? Hace 10 años las casetas no eran así, se pasaba mucha calor y de ahí también que el cambio quizás en los horarios, el hecho de que los recintos de la feria, a la hora de incorporar los aires acondicionados en las casetas, pues permita también estar quizás a una hora más temprana. Por ejemplo, el tema de las comidas en las casetas que se había perdido y que durante un tiempo a esta parte se está recuperando, ¿no? Sí, eso es algo que está viniendo muy bien para Fredurique, que las casetas pues todas den comida durante durante lo que es la mediodía, media tarde, para que la gente ya una vez que esté en el recinto, ya una vez que llegue allí no te vas a ir otra vez de la feria. Claro. Entonces ya es una forma de incentivar, por llamarlo de alguna forma, a la gente a que vaya a la feria y que viva la feria pues como siempre se ha vivido, es decir, plenamente, pero desde por la mañana. A mí siempre me ha gustado la feria de la mañana, es algo que es muy bonito. Uh-huh. El partir con todos los amigos, se va encontrando mucha gente y yo creo que es más bonito que la feria de noche. Pero uh-huh. Claro, la gente joven pues prefiere la noche. Pero bueno, vamos a intentar decir poco a poco. Yo creo que la labor que nosotros estamos haciendo, hablo personalmente de la caseta nuestra, con todas las actividades que organizamos y con toda la organización de las comidas y demás, pues hace que la feria, pues allá por la mañana, a media tarde, se vea una afluencia bastante bastante buena de público por allí. Entonces eso es bueno porque el que monta una caseta cuesta mucho dinero y también quiere sacarle una rentabilidad a lo que es la caseta. Entonces, uh-huh. Estoy hablando de todos los catis y demás que si montas tienes que sacarle una pequeña rentabilidad porque si montar por montar no es rentable. Claro, eso te iba a decir yo, ¿no? Que realmente cuando optamos por no ir al recinto ferial y quizás quedarnos en otro, cada uno puede ir donde le apetezca, ¿no? En feria. Claro. Eso no hay nada escrito, desde luego. Pero sí que es cierto que durante todo el año tenemos cierta oferta de restauración, pues en feria, que son 4 días, podemos quedarnos con la propia, ¿no? Que es las casetas, que es el recinto y que es lo que, bueno, pues en ese momento se hace, ¿no? Así que, bueno, es una manera también de verlo, ¿no? Sí, la verdad que eso, que cada uno, como bien dices tú, puede ir donde quiera, pero bueno, si tú le das si tú lo incentivas de alguna forma, pues claro, haces que lleguen a la feria y ya una vez que están allí, pues no se van. Mm. Ya se quedan hasta, bueno, hasta por la tarde-noche, pero por lo menos ya están allí. Y ya muchas veces el que haya gente, haya un poco de gente dentro de la caseta, hace que tú también entres y te metas tú en te involucres en el ambiente. Cuando tú llegas a un sitio y como no hay nadie, pues es un poco frío y no, ya no entras tú ni a romper el hielo, como diríamos. Ya entras, ya es más frío y la gente ya pues tiene ese temor de entrar, ¿no? Que bueno. Pero si tú ya vas viendo gente por todo el recinto, pues eso incentiva, como te digo, a toda la gente que vaya ya antes a la feria. Claro. Bueno, pues es lo relativo a la celebración de la feria y fiesta por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno con esa caseta del Nazareno que un año más volverá a estar presente en la feria de Ubrique. Oye, si te pregunto, José Manuel, por el número de años que estáis en la feria, no sé si te pilla ahí un poco... A mí más que yo fuera bueno. Vale. Pero muchos son. Muchos son, ¿verdad? Son muchos, no sé decir de mismo cuánto, pero son muchos porque creo que somos los terceros más antiguo de los que de los grupos que montan en la feria. Entonces eso quiere decir que llevamos muchísimos años ya. Además también de manera continua, que lo importante es mantenerse, quizá no solo estar presente. Lo importante y lo difícil claro, es mantenerse. Es decir, está ahí año tras año, eso muchas veces no vemos el trabajo que hay por detrás de las bambalinas, pero la verdad es que detrás de la cortina siempre hay mucho, mucho trabajo y para que tú montes una feria y tengas todas estas actuaciones, tengas todos los regalos ya comprados, tengas todo el dinero más o menos ya recaudado que te va a hacer falta, te falta echarle muchísimas horas. No muchas, sino muchas, muchas más. Entonces la verdad es que es difícil el montarlo, pero bueno, ahí estamos, nos gusta y bueno, mientras haya algún loco, pues ahí estaremos. Bueno, pues eso por un lado en cuanto a la feria, pero te quería preguntar también porque el pasado domingo se celebraba la suelta de toros de la Peña Toro del Gallumbo y también durante los últimos años desde la hermandad habéis colaborado con ello en cierto modo, pues realizando una campaña de recogida de alimentos que se realiza durante la celebración del toro y que después es donado al economato de Cáritas. ¿Cómo resultó la campaña este año? Bueno, pues la campaña, siempre que te diga algo, siempre se puede ser mejor, pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Nosotros lo que hacemos principalmente, bueno, darle un poco de publicidad en tanto en redes sociales como en todos los medios que podemos, para que la gente sepa que vamos a tener abierto el domingo del Toro del Gallumbo. Pues este año abrimos sobre las 11. Y pues la verdad es que llegó bastante gente con su kilo de solidaridad y ya recaudamos aproximadamente unos 30-40 kilos de comida y de alimentos no perecederos. Más o menos, estoy hablando así por lo alto porque no tengo los datos. Pero lo importante es que, bueno, gracias a la ayuda de todos los partidos políticos de la corporación de Ubrique, tanto PSOE, PP como Ciudadanos, como Andalucía por sí, creo que sí. Pues la colaboración de ellos, en los mismos toros del Gallumbo y la hermandad, pues hemos recaudado y más un canasto que teníamos allí también, que el que no llevaba la comida, pues podía aportar su bonito dinero de dinero. Hemos recaudado pues alrededor de unos 2.530 euros, ¿no? para que iban todos destinados al economato de Cáritas. Yo creo que con esto que hacemos ahora, con lo que hacemos también en Navidades con la recogida de alimentos, pues yo creo que poquito a poco, como bien te decía ayer Manolo Gómez Toro, sí. un poquito de muchos sitios, pues la verdad es que hacemos un mucho. Ellos también tendrán durante el desarrollo de esa actividad la colocación de alfombras de sal el día del voto. Ellos también van a ponerse a ese canasto, ¿no?, para recoger alimentos para Cáritas. Y sí que, bueno, son no cuesta nada, ¿no?, realmente poner un punto allí durante la realización de una actividad y aprovechando que va a desplazarse varias personas, bueno, pues que acudan, ¿no?, con esa aportación si lo consideran necesario y oportuno y colaboramos de ese modo con el economato de Cáritas, ¿no?, que siempre tanta falta hace, además también en este momento del año que siempre dice que es el más bajito que está, ¿no? Sí, yo eso es lo que dice la cuesta de enero, yo creo que ahora es cuando empieza la cuesta de enero. La cuesta de septiembre es ahora, después de vacaciones, de feria, entonces es la cuesta de septiembre. Exacto. Y como bien dices tú, poquito con granito a granito, pues ahora mismo pues el economato que nunca está abollante, porque nunca está abollante, pues si con un poquitín de cada uno, hacemos, como bien te he dicho antes, mucho, hacemos que, bueno, pues si ellos tienen que comprar, pues si le damos el dinero, pues ya ellos compran, porque muchas veces hemos cogido nosotros el dinero que hemos recaudado, lo hemos invertido, lo hemos hecho alimento, pero yo creo que es mejor darle el dinero a ellos, que ellos lo van a gestionar muchísimo mejor, porque si ellos creen que les falta garbanzo, pues van a comprar garbanzo, y no es lo mismo que yo me encalle con un palé de garbanzo. Sino que van a comprar en la medida de lo que le haga falta de todo. El de baño, que muchas veces pensamos en los garbanzos, en las habichuelas, y hace falta el de baño, hace falta detergente. Hay muchas cosas que se nos escapan y mejor que van a hacer ellos el gastar ese dinero no lo va a hacer nadie. Claro que sí. Bueno, pues con esa recaudación, con el dato de la recaudación, nos vamos a quedar también en torno a lo que fue, bueno, pues las últimas iniciativas realizadas por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las próximas las hemos dado a conocer en esta entrevista con el hermano mayor de la hermandad, con José Manuel Naranjo, esa caseta del Nazareno que abrirá sus puertas el primer día de feria, el martes por la noche, con esa noche del pescadito, y que va a tener una completa programación dedicada a los mayores, a la mujer, a la juventud y la infancia, a los colectivos, en fin, a todo lo que supone una muestra de la realidad social de nuestro municipio, ofreciendo contenido y ofreciendo esa alternativa también de ocio de cara a la feria y fiesta de nuestra localidad. Invitamos quizás, ¿no? Nos queda eso, no solo a los colectivos, a las personas que van a participar, sino también a toda la ciudadanía en general. La caseta del Nazareno es un punto de encuentro más y allí pueden tenerlo, ¿no?, en el recinto de Las Palmeras. Exactamente, yo quiero invitar a aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique para invitar a todo el mundo de Ubrique y de fuera de Ubrique, que allí tiene un espacio para poder pasar la tarde agradable con todos los amigos, que es una caseta abierta a todo el mundo y que bueno, que allí se van a encontrar como en su casa. Se abren, bueno, yo creo que ya año tras año pues la caseta se ha asentado bastante, bastante bien, y ya todo el mundo nos conoce, y la verdad es que poco a poco, año tras año, se ve mayor afluencia de público, y bueno, eso nos enorgullece. Pues con esa invitación nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo a José Manuel Naranjo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, y deseándoles que disfruten también de la Feria y Fiesta 2019 de nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, porque siempre nos dais una cobertura bastante, bastante amplia. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.